A veces arrancar cuesta un montón, pero una vez que lo hiciste, a mí, hacen a mí. Voces en off, Edu Hofer. Edición y sonido, Carlos Bañato. Musicalización y conducción, Carlos Bañato y Willy Delgado. Una producción a mil. Idea y dirección, Willy Delgado. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Amil. Desde ya muchas gracias por estar haciéndonos el aguante y escuchando el programa. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Acá bien, de nuevo en el estudio de Amil. Y por supuesto, y estamos a mil aceleradamente tratando de llevarles la mejor música, tanto nacional como internacional, novedades, de todo, cultura, lo que se les ocurra. Pero antes de seguir con el programa, le queremos decir con qué arrancamos el programa de hoy. Eso, ¿con qué arrancamos el programa? Bueno, arrancamos el programa de hoy con un, yo diría, un señor que, bueno, aparte de ser un discutido hombre del rock, ¿por qué? Porque fue un tipo que rompió con todos los esquemas. Fue uno de los primeros en hacer rock teatral. Luego tomaría la posta Kiss. ¿Qué sería el rock teatral? El rock teatral es hacer sobre el escenario, aparte de tocar música, llevar a cabo, representar en el escenario alguna de las canciones o todas, ¿no? Como hacía con Kiss, actores, ¿no? Hacer con shows. ¿Actores en el escenario? Y no te diría que actores, pero sí representaciones, ¿no? También lo supo hacer Kiss esto, bueno, ya en otra onda, pero este señor con el que arrancábamos el programa fue uno de los primeros, digamos así, que arrancó con toda esta onda del rock teatral. Se trata de Vincent Damon Fournier, más conocido en el ambiente del rock y en el mundo como Alice Cooper. El tema es un clásico, un temazo, es Feed My Frankenstein, que fue parte parte de la banda de sonido de la película El Mundo Según Wayne. El Mundo Según Wayne. ¿Eh? El mundo de Wayne. Wayne War. Algo así como A Mil War. Sí. Bueno, así sí, que arrancamos con todo. Arrancamos con todo aquí en A Mil, con Alice Cooper y Feed My Frankenstein, un clásico grabado allá por el año 91 de la placa Hey Stupid. Hoy le vamos a dedicar el programa íntegro a un señor que realmente fue un luchador en el deporte, pero más que un luchador en el deporte, un luchador de la vida. Se trata del señor Claudio Vidarte, un gran deportista que, bueno, que nos acaba de dejar, y este humilde, pero no menos sentido homenaje de parte de todo el staff y de toda la gente que quiere a Mil y que quiere a la gente que hace cosas buenas en la ciudad de Rosario. Y este señor no solo brindaba su amistad, sino que laburaba incansablemente por el deporte rosarino. Claudio Vidarte, este programa de Amil va dedicado íntegramente a vos y por supuesto a toda tu familia. Desde ya, un gracias enorme, esperemos que este abrazo te llegue, estés donde estés. Bien, ¿y cómo seguimos, Willy? Bueno, seguimos con un clásico de Aerosmith, pero en esta ocasión en una versión increíble, impresionante, quédense porque vale la pena, realizada por el señor Ronnie James Dio y Yngwie Malmsteen. Y el tema es este. Llega a Mil Dio junto al señor Yngwie Malmsteen haciendo un tema de Aerosmith, Dream On. Every time that I look in the mirror, Go and get your storybook. No, no, not one of those. A real story. A real story. No dejes que nadie te lo cuente. Amin es una aventura que tenés que sentir, Amin. Sonido de película. Música de película. I guess you guys aren't ready for that yet. But your kids are gonna love it. Soundtracks. Bien, entramos de lleno a otra de las secciones de Amil. Hoy en Soundtracks tenemos a un gran cantante. Yo diría uno de los mejores cantantes que ha dado el rock de todos los tiempos. Es uno de esos que uno dice es indiscutido. Se trata del señor Roger Daltrey, que fue cantante de The Who. Exactamente. Bueno, pero en esta ocasión lo vamos a escuchar a Daltrey en, digamos, en una etapa solista. Porque aparte de estar en el grupo de Who, él hizo muchos trabajos solistas y es más, actuó en muchas películas. Ah, mira, eso no lo sabía, así que era actor. Exactamente, y hoy, aquí en Soundtracks, en Amil, vamos a traer una película que se llamó MacVicar. ¿Cómo se llamó la película? MacVicar. Y les explicamos a la gente de qué se trata. Es el cuarto álbum de estudio del músico británico Roger Daltrey, publicado por la compañía discográfica Polydor Records en junio de 1980. Así como la banda sonora de la película homónima, el largometraje fue biopic de John MacVicar y, atención, fue producida por el mismísimo Daltrey. Fue también el álbum más exitoso del músico en los Estados Unidos hasta la fecha y alcanzó el puesto 22 en las listas de Billboard. Mira qué bien. Así que bueno, de ese trabajo de Roger Daltrey, vamos a escuchar uno de los temas que fue parte también, si mal no recuerdo, de los viejos compilados que hacía Polydor Records, que se llamaron 17 Top Hits. Ah, una... 17 Top Hits, yo tenía el cassette. Exactamente, salieron en versiones en cassette y en disco, como bien dijo Carlos, y fueron... digamos que hoy en día son coleccionables y muy difíciles de conseguir en buen estado. Así que, aparte era tan buena la compilación que uno lo escuchaba hasta reventar toda la cinta, el vinilo. Sí, lo que pasaba con esos discos es que, a ver, venían una variedad de intérpretes y de bandas que uno decía, chao, qué loco, te podía venir un Desmond Russo junto a Valeria Lynch, sí. Morris, Kiss y no sé, lo que se te ocurra. Dire Straits. Claro, era una mezcla bastante rara. Lo que pasa es que Polydor lanzaba, digamos, en este vinilo, 17 temas de los más populares, los más exitosos de cada artista. Exactamente. Entonces, bueno, hacía un compilado en el cual había un detalle. No estaban muchas de esas versiones en su versión completa. Ah, esa era la trampa. No era una trampa, había simplemente una cosa que justificar. Había 17 tracks en un vinilo en el cual no entraban. ¿Cómo entraban? Compactando los temas. Cortando un pedacito. Exactamente. Vamos a escuchar entonces al señor Roger Daltrey haciendo este tema que fue uno de los cortes promocionales de esta película denominada Mac Vicar allá por el año 1980. Vamos. Está sonando en A Mil, Roger Daltrey haciendo Free Me. En A Mil, después de dejar de lado un poco a los soundtracks y a las bandas de sonido de película, entramos de lleno a lo que sería un poco de rock nacional. Pero aquí, como siempre decimos, por debajo de la puerta, ahí está, llegó una información. Dale, Carlos. Sí, exactamente, nos acaban de hacer pasar por debajo de la puerta de nuestro estudio una noticia realmente de último momento. Tal es así que no está escrita como uno suele esperar y con letra de imprenta, en una prolijidad, como quien dice, en un... ¿Me estás queriendo curtir? No. Estoy tratando de describir un detalle que todavía no es menor. Todavía se escribe. No, porque uno está acostumbrado a que las gacetillas y demás estén impresas. De alguna manera, digamos, uno está acostumbrado a ver textos impresos en Word, por decirlo así. Esto, en cambio, es algo manuscrito, de tan urgente que es la noticia, de tan novedosa que es, ni siquiera ha pasado por las rotativas, por la prensa o algo por el estilo. Entonces, vamos directamente a la noticia. Podríamos titularlo Cerati Infinito, porque este es el nombre del primer compilado sobre la obra de Gustavo Cerati, que lanzará en breve, si no la lanzó ya en este momento, Sony, en homenaje al líder de Soda Stereo, que como ustedes saben ha fallecido el 4 de septiembre del 2014, cuando tenía 56 años. El álbum recopila 19 canciones de su carrera solista y una versión de CD más DVD con 19 videoclips en vivo y en estudio. También incluye dos poemas escritos por su mamá y por Spinetta. Las canciones han sido seleccionadas de los álbumes Amor Amarillo del 93, Bocanada del 99, Siempre Soy del 2003, Ahí Vamos del 2006 y Fuera Natural del 2009. Y esta es la novedad novedosa, la noticia urgente de último momento que ha llegado por debajo de la puerta del estudio de Amin. Que está de más decirlo que más que merecido el compilado de este gran músico argentino, ¿no? Está sí, además, desde ya que sí. Sin duda un indiscutido también, ¿eh? Sí, más allá de la... De la rivalidad rock and roll, pop, claro, rock y toda esa... Exacto, un muy, muy buen músico con una voz muy particular, muy propia, que calculo que más de uno ha tratado de imitar y ha dejado un legado realmente importante. Bueno, buenísima la noticia que nos acaba de dar Carlos Aquín Amil. Y ahora vamos a seguir disfrutando, compartiendo con ustedes mucho más música. Y en este bloque de rock nacional vamos a escuchar dos históricos, dos baluartes. Uno más que el otro, o uno menos que el otro, qué sé yo cómo decirlo. Uno, se trata de una banda que, bueno, tuvo, digamos, una breve, pero no menos elocuente historia. Se trata de Bunker, y le quiero contar más o menos de qué se trataba este grupo. ¿De qué se trata? Sí, alguna info. Esta banda surgiría ya por el año 82, en el pleno auge del heavy metal. Se lograron diferenciar un poco del resto de los grupos en ese estilo, porque sus trabajos eran muy parecidos a una banda que allá por los 80, a ver, no sé, Carlos, si vos te acordarás, pero mucha gente que estaba en el palo, sí, por ahí, que tenga un poquito de edad avanzada, la recordará, una banda que se llamaba Helix, que había metido un corte que se llamaba Rock You. Sí, Rock You. Rock You, bueno. Rock You. Esta banda, que no recuerdo ahora si eran Yankee o qué, creo que eran Yankee. Sí, no estoy seguro. Pensé no estoy que eran ingleses, pero no te lo voy a discutir. No, ya lo vamos a traer en otro programa de los 80, lo vamos a traer acá bien la historia de Helix. Bueno, y esta gente es como que era muy parecido a esa banda. La banda estaba integrada por el señor Héctor Pérgola en voz, Horacio Cantín en guitarra, Sergio Varela en bajo, Víctor Rivarola en guitarra y Guillermo Pérez en batería. Ellos eran el grupo Bunker. Y lo trajimos aquí con justamente uno de los cortes, uno de los temas que lo dio a conocer, grabado en el año 1984, que simplemente se tituló Duros Tiempos. Y duros ya lo tiempos. Creo que no cambiaron mucho. Y en esa época ya eran duros. Imagínate ahora. Y luego vamos a escuchar a otro grupo, pero este con un poquito más de historia y un poquito más establecidos. Luego su cantante líder se haría solista. Se trata de La Torre, muchos de ustedes ya lo conocen, la banda liderada por la mismísima Patricia Sosa. En ese entonces estaba compuesto el grupo por Carlos García López en guitarra, Gaddy Papillon en guitarra, Gustavo Giles en el bajo, Luis Muscolo en teclados, Oscar Mediavilla, que por ahí sigue robando en televisión por ahí, en guitarra. ¿Y no es el marido de la vocalista? Por supuesto, bien ahí. Y Ricardo Giles en batería. La Torre grabaría su primer disco a fines de 1981 y bueno, ellos participarían en el Barrock del año 1982 y sería, digamos así, una representante del rock pesado con una cantante femenina que todo el mundo se miraba y decía, chau, una cantante en una banda de rock que hace rock pesado. Sí, aparte, para esa época era rock pesado, hoy lo vemos o lo escuchamos, claro, y decimos, no, viste. Era sí, lo escuchamos ahora y parece Michael Jackson. Pero en esa época, sí, pero en esa época era el rock pesado y aparte siempre la negra, la cantante, bien, por supuesto. Daba gusto escucharla y aparte mirarla, pues estaba buena. Sigue estando bastante buena a pesar de sus años, pero en ese momento daba gusto escucharla, realmente muy bien lo que hacía. Estaba muy, muy bueno. Bueno, vamos entonces en Amil a disfrutar del rock nacional con dos temas enganchaditos. Vamos con la música. Llega Bunker haciendo Duros Tiempos. Torre con algo que todos deseamos. Solo quiero rock and roll. carajo? ¿No escuchaste a mí? ¡Y vos! ¡Que se me caen los pinceles! ¡Que me caen los pinceles! Bien, y dejamos de lado a la torre, a Búnker, y nos metemos de lleno en algo que habíamos prometido en el programa anterior, una de las pequeñas cosas que habíamos prometido en el programa anterior. Y les prometimos varias cosas. Sí, les cuento que, bueno, aquí Carlos nos iba a contar algunas cositas que tienen que ver con Cine El Cairo, uno de los, digamos, uno de los edificios históricos y aparte, bueno, culturales, que tiene la ciudad de Rosario. Para los que no la conocen, los que la conocen, bueno, ya saben de qué se trata, y los que no, van a conocer parte o algo de la historia de este establecimiento. Una pastillita o dos de lo que es la historia de, algo de Rosario. Algo que te tocó vivir en carne propia, ¿no? Sí, lo cuento justamente porque como al conocerla de primera mano no tengo que andar recurriendo más que a mi memoria. Pero la cosa viene más o menos así. Durante muchísimos años Rosario fue una ciudad con muchísimos cines. Llegó a tener alrededor de 60 cines, tanto en el centro como distribuidos en los barrios. Hoy quien se tome el trabajo de recorrer algunas calles va a encontrar que hoy esos edificios, al menos la fachada, todavía funciona. Se han transformado en distintas cosas, desde cocheras hasta templos, templos evangélicos, supermercados chinos, pero en el caso puntual del Cairo era uno de los últimos que quedaba todavía de estos cines. Durante la crisis del año 2000, ahí empezó una transformación de lo que era los cines, y empezaron a transformarse en otras cosas. Y en esta transformación, el último que quedó con el formato tradicional de una sala con muchísimas butacas, en su momento eran 750 butacas, el último que quedaba era el Cine El Cairo, y tenía además una impronta con respecto a la programación. El Cine El Cairo era el único que estaba pasando películas por fuera de lo que podríamos llamar el circuito comercial. Era ya de por sí un cine que el público que quería salir de la película tradicional de Hollywood, el único lugar donde podía verla era en ese recinto. Y en algún momento, fue en el año 2007, el cine sale a la venta. La empresa propietaria de ese cine y de una sala, una multisala, que en su momento también fue un cine tradicional con una sola sala, una sola pantalla, que es lo que es el Monumental, decide vender el Cine del Cairo porque comercialmente no era rentable. Cuando surge la novedad, cuando esto pasa del circuito íntimo de gente que estaba conociendo este tema, se armó una movida muy interesante, muy, muy loca por otro lado, donde a partir de una reunión que se hizo en el Consejo Municipal se planteó la necesidad de pensar en la recuperación de ese sitio. En esta pequeña aventura participamos unos cuantos, y esto, bueno, terminó en la presentación de un proyecto para que en última instancia la provincia de Santa Fe lo expropie. Antes de llegar a esa instancia hicimos gestiones para ver si había algún privado o un grupo de privados que se copaba con la idea y sostenía el cine, en fin, varias movidas, y lo único que quedó fue interesar a la provincia, que en este sentido le puso más onda a la nación, porque estábamos también, nos juntábamos con la gente de cultura de la provincia o con gente del Inca, y en última instancia la gente de la provincia se copó con la idea, compró, le gustó el proyecto que presentamos, y esto sirvió para que se expropiara el cine y hoy sea la única sala pública del país, es un cine público, y fundamentalmente esta cuestión seguir siendo un espacio para poder ver cine que esté por fuera del circuito comercial. Como anécdota, por ejemplo, una de las cosas que después nos reíamos, pero cuando aparece una serie de modificaciones que eran necesarias para la estructura del cine, porque el cine estaba bastante venido abajo en términos de su infraestructura. ¿Lo pudieron recuperar? Sí, quedó bárbaro. Quedó muy bien. Buenísimo. Pero una de las cosas que me acuerdo que en su momento nos agarramos la cabeza y después nos reíamos, que cuando uno entraba en el cine, en la sala, veía dentro de la sala propiamente dicha dos hermosos contenedores de mangueras de incendio que luego resultó que estaban solamente de vista porque no estaban conectados a ningún sistema de depósito de agua ni de, estaban de vista nada más. Ah, buenísimo. Que eso fue una sorpresa. Ya sabíamos que el techo estaba más o menos mal, que el proyector no estaba del todo bien, etcétera. Eso ya se sabía. Y lo sorprendente fue que cuando se empieza la remodelación, la obra gruesa, las mangueras no estaban conectadas a ningún caño, a ningún depósito, a nada. Era muy gracioso. En su momento la remodelación incluyó sostener y recuperar, por ejemplo, las butacas son butacas originales. Se amplió el hall, que era muy chiquitito. El hall original del cine era muy chiquitito, y aparte de la obra de calle de Santa Fe es angostísima. Y te voy a hacer la pregunta del millón. A ver. Y la parte, digamos, de los proyectores, todo eso lo que es todo tiene nuevo. Que, todo lo que tiene que ver con el audio. Eso es todo nuevo. Ah, mira, eso es porque mucha gente no sabe, porque siente hablar del cine del Cairo y lo emparenta con algo viejo, algo dejado. Y lo dejado. Lo que quedó fue, por un lado, la estética de la sala. La sala. El cine El Cairo tenía un cine gemelo que se llamaba Nilo, que estaba sobre calle Córdoba, más o menos al lado de lo que hoy es Falabella, donde está la galería La Favorita. Sí. Ahí estaba el cine gemelo, y se caracterizaba por tener cerca de la pantalla, cerca del escenario, unos adornos con palmeras y una luz difusa. Bueno, eso se respetó, la estética en sí de la sala se mantuvo. De hecho, las butacas son las butacas originales, recicladas, retapizadas y demás. Y todo lo que es sonido, proyección, proyector, todo eso es nuevo. De hecho, quien vaya hoy al cine va a encontrar en el hall, en exposición, no el proyector original, pero uno exactamente igual. Una réplica. No es ninguna réplica, es un proyector de verdad que todavía funciona. Mira. Que no es el que estaba en el cine, sino que es uno que es exactamente igual al que estaba, que en este momento no recuerdo dónde fue a parar. Pero bueno, esto es lo que así cortito te puedo contar. Haciendo la corta, rescataron un lugar emblemático de la ciudad. Sí, se armó un grupo de gente, se llamó la Asociación de Amigos del Cine El Cairo, que participó mucha gente realmente muy valiosa. Es buenísimo y lo que está contando. Sí. Y hoy por hoy el cine realmente es uno de los pocos, por no decirte el único lugar donde uno puede ver en un cine de verdad. Películas que están buenísimas. Trabajo independiente de Rosario hasta, no sé. Sí, hay un espacio espacio en términos de tiempo de pantalla para producciones rosarinas, santafesinas, ciclos de cine francés, italiano, cine alternativo europeo y norteamericano. Todos los meses se hace una proyección de una película sugerida por alguien que ha pasado por la Asociación de Amigos del Cine del Cairo. Los domingos hay cine gratis, hay reposiciones de películas que han pasado por el circuito comercial. Realmente la programación es muy buena, y está bárbaro. Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias por el detalle. Bueno, nos ha cumplido aquí Carlos, nos ha traído un poquito de historia de lo que tiene que ver con la ciudad de Rosario y por sobre todo las cosas de las construcciones históricas. Y qué mejor que empezar con un cine que la verdad que es emblemático en la ciudad, ¿no? Sí, realmente. Vamos a seguir con más música. Dejamos de lado un poco la proyección de película. Hoy estamos peliculeros. Sí, hoy también. Vamos a seguir con música, con un trabajo, aunque no lo crean, nuevo, de la archiconocida banda Toto. Este trabajo fue grabado precisamente en este año 2015. El disco se llama Toto 14 y el tema que elegimos para compartir con ustedes en Amil es este. Está sonando Toto haciendo Orphan. I was born and lost and found, and often raised in the underground. And one day I opened up my eyes, looked around and I realized no mother, no father, no sister, and no brother. So I cry out to the heaven, can this be all there really is? Then someone said, you're never alone. Ganador, dale para adelante y no te detengas, y siempre amén. Llega el sonido en vivo. ¡Hola a todos! ¡Yo soy el mejor! ¡Yo la bestia negra de la bebida! ¡Buenas noches! Llega a mí el sonido en vivo. Un trabajo de colección. Grabado en el anfiteatro de la ciudad de Rosario en el año 1983, en su versión en vinilo y en cassette, bastante difícil de conseguir. Lo que vamos a escuchar es a Silvina Garré haciendo Vieja Rata. Un gato autor del hecho se hizo fuerte, asociándose a la muerte, y dominó todo el terreno. Nos encerró en un sótano a oscuras, donde la esperanza nuestra fue a parar a la basura. Después lanzó un decreto y nos dijo: desde arriba yo dirijo y abajo ustedes laburan. Con un caño cuando quisimos que cumpliera. Y para apaciguar el descontento puso en práctica otro intento y a un león le hizo la guerra. Entonces de sus fuerzas tuvo dudas y vino a pedir ayuda por si atacaban su guarida. Por eso, viejas ratas, nuestro peso no es para ganar el queso, es para no ser su comida. Estás queriendo averiguar por qué en el mundo hay más autoridad. Gracias, buenas noches. Rosario es el Parque Independencia. Seguimos con más sonido en vivo. Está sonando ahora del mismo concierto de Rosario 1983, grabado en el anfiteatro de la ciudad de Rosario. Vamos a escuchar a Lalo de los Santos haciendo el tema de Rosario. Que despierta al llegar un domingo de Ñulsi Central. Rosario es de Mercurio en la avenida. Es un viento que peina palmeras en el boulevard. Y en el centro es la mesa de un bar que añora al poeta, cuyo vuelo a menudo se estrella en un suelo industrial. Rosario es mi infancia y mis amigos, mis viejos cantando a dúo alguna canción, mi primer cigarrillo intentando sentirme más hombre, para ver si lograba impactar a mi primer amor. Rosario es el colegio y las rabonas, una cita en aquel sol de mayo en función matiné. Es el ciego Manuel delirando en un mundo de plástico, con la magia que sus ballenitas suelen poseer. Rosario es un tango en una esquina, un farol mortecino en la entrada de algún varieté, con alguna mujer que en las noches vende su vergüenza, porque todos por nada o por todo matamos su fe. Rosario es el anochecer de un barrio, un mendigo que cuenta estrellas desde algún umbral, el compás de un tambor que siempre sonará en mi alma, donde el topo carbone jamás dejará de golpear. Rosario es el afán de unos señores que eliminan cualquier insolencia que la haga crecer, la moral que te pone sus vendas en ronda nocturna, quizás porque la luz de la luna puede enceguecer. Rosario es el arte y su condena, cuando sabe que la indiferencia lo va a perseguir, y como tantas mis manos se hartaron de golpear las puertas, y por no derrumbarme con ellas me tuve que ir. Rosario es ese invierno en que partimos, mi mujer, nuestros miedos, la vida, la música y yo, y un dolor que crecía a medida que el tren se alejaba, y unos ojos de almendra tratando de darme valor. Pero algo mío se quedó en sus calles. Hay un duende que en las madrugadas canta con mi voz, y cruzando Echesortu aquel sueño de mi adolescencia, que atrapó la leyenda de Pablo el enterrador. La pucha que es difícil, la nostalgia, pero es bueno si puede ayudarte a intentar ser feliz. Y es tanta la gente y las cosas que uno siente que ama, que no existe tiempo ni distancias para estar aquí. Fito Páez, teclados. Y así fue que la paciencia de Floresta me enseñó a ver a través del corazón y me dio un balcón para inventarme un cielo. Y ahí estás, Rosario, sos el sol, Rosario, porque aún no pudiendo abrazarte, te siento igual. Búscanos en el Facebook en Amir Rosario. Bandas y solistas, conocidos y no conocidos, que marcaron toda una generación. A mil llegan los 80. Entramos en el bloque de los 80 aquí en Amil. ¿Y qué tenemos hoy, Carlos, para compartir? Bueno, hoy tenemos a Carly Simon. No sé si le suena. Es buenísimo. Una voz bárbara. Una muy linda voz, muy... ¿cómo decirlo? Muy suave, muy sutil. Bueno, muy dulce. Algo muy dulce. Esa era la palabra. Sí, esa era la palabra. Muy dulce. Cuéntanos algo que tenga que ver con bueno, Carly. Bueno, Carly Simon. Nació el 25 de junio del 45 en Nueva York y de una familia acomodada, diría mi abuela. No sufrían, digamos. No le faltaba para morfar y para vestirse, justamente. Tampoco era gente de alcurnia, ¿cierto? El papá, don Richard Simon, fue cofundador de la editorial Simon and Schuster, que no sé si es alemán o inglés, pero la pronunciación me salió medio como en inglés. A inicios de los 60, o sea, cuando tenía más o menos unos 15 años, ella y su hermana Lucy formaron un dúo llamado The Simon Sister. Mirá qué cosa, ¿no? Qué loco, ¿no? Que se mataron. Sí, en ese momento, bueno, en ese momento estaba un poco de moda esa modalidad en cuanto a ponerle sister, claro, sister o brothers, a los grupos. Y bueno, y este dúo inicialmente se presentó en los bares de Greenwich Village en Nueva York. Grabaron dos long play, uno de folk bastante suave y otro, adivine, con canciones para chicos. Habría que conseguirlo eso. Eso no lo sabía, ¿sabes? No, yo tampoco. Qué bueno. Solamente tuvieron un sencillo que estuvo fugazmente en las listas de los charts en abril del 64, que a ver si me sale bien decirlo en inglés. Vamos, es algo todavía, así como Wicking Bikini and Nod. ¡Bravo! ¡Ah! Bueno, eso es lo que podemos decir de los inicios de Carly Simon. Y yendo un poco más adelante en el tiempo, haciendo un salto, por ejemplo, hasta el 72, Carly Simon se casó con el cantautor James Taylor. No sé si le suena. Sí, buenísimo, buenísimo. A pesar de haberse convertido en su esposa y luego en madre, la carrera de artista de la señorita Carly nunca se vio afectada. Por el contrario, esta dinámica de vida la ayudó a componer de forma sostenida durante años. En 1983 se separa del señor Taylor y tanto su matrimonio como su separación tuvieron una cobertura muy amplia en los medios de comunicación norteamericanos, incluso eclipsando las aventuras de Elizabeth Taylor. Mire usted. Bueno, y no sé si le parece que seguimos hasta acá. Sí, vamos a ir con la música. Y ya que dijiste, lo mencionabas al señor Taylor. Claro, le comentamos, a ver, a algunos memoriosos seguro se van a acordar de este detalle, un detallecito. El señor James Taylor, gran baladista, sí, estuvo señor visitando en el año 1985 el Rock in Rio. Estuvo presente, sí, aunque no lo crean, en el Rock in Rio. De... ¿Pero que fue de turista? No, tocó en Rock in Rio. Tocó. No me digas. Sí, señor, y ya vamos a traer en el Histo Rock la historia del Rock in Rio y algunos de los personajes y grupos que estuvieron presentes ahí para recordar un gran festival, creo que uno de los más grandes, aparte de Woodstock, de la historia del rock. Sí, sí, o por lo menos con una muy buena cobertura mediática. Sí, no, fue muy bueno. Sí, sí, aparte de muchas bandas. Bueno, pero no nos vayamos de Carly Simon. Seguimos con Carly Simon. Vamos con la música, dale. Llega Carly Simon haciendo Coming Around Again. We'll be right back. Bueno, y acá estamos de nuevo en el bloque de los 80 con Carly Simon. Un detalle, el tema que escuchábamos recién ingresó en el Top 40 en el año 86 como tema de la película Heartburn. ¿Sí? Es un tema muy conocido y ya vamos a ver otros temas que han tenido. Vamos a charlar un poco de la carrera ahora de Carly Simon. Las hermanas decidieron separarse a finales del año 60 y Carly decidió empezar una carrera como solista tocando folk. Se puso en contacto con Albert Grossman, quien era el representante de Bob Dylan también. Pero desafortunadamente este contacto no prosperó. Y diferentes productores y ejecutivos que conocían las dotes vocales de Carly Simon, pero no sabían qué hacer con ella, cómo encajarla en el negocio. Pero de una forma natural, ella misma decidió dedicarse a la composición junto con el crítico de cine Jacob Brackman. ¿Sí? Y de parte, de la mano mejor dicho, del sello Elektra, las cosas empezaron a mejorar y en el 71 dos de sus canciones, That's the way I've always heard it should be, discúlpenme por favor, pero el título es largo, está bien. Encima en inglés, y el otro tema, Anticipation, así se diría, se convirtieron en éxitos dentro de los Estados Unidos. La primera venía del primer disco llamado Carly Simon y el segundo tema le dio título a su segundo LP e hizo su aparición en la película del año 71-72 que se llamaba Taking Off, que es una traducción, más o menos se tradujo como Juventud sin Esperanza. Eso como para ir, digamos, viendo un poco lo que fue haciendo Carly Simon a lo largo de su historia como cantante y como compositora también. Claro, ¿no? ¿No? Y aparte hay una historia también con lo que sí veo es que, o mejor dicho, escuchamos, es que siempre está haciendo participaciones en películas. Y, sí, tiene muchas canciones de película. Por ejemplo, la que estamos escuchando de fondo pertenece a la película de James Bond. Ah, sí, es verdad. O sea, no es de los 80 el tema, aclaramos. No es de los 80. Pero es un tema hermoso y como es de los comienzos de Carly, lo quisimos traer porque valía la pena realmente. Sí, y además tiene esta impronta, ¿no? De música de películas que parece ser lo más reconocido de Carly Simon. Uh-huh. De hecho, bueno, hace poco, en el 2003, que graba la banda sonora de una película de Disney, de la gran película de Piglet, creo que se llama, o algo así. Piglet, sí. Piglet, así sí, es. Sí, sí. Y eso también, por supuesto, le da un gran impulso a su carrera. Y, de alguna manera, para cerrar el bloquecito, un detalle con respecto al tema que viene a continuación. Este tema, que lo van a reconocer enseguida, ganó Grammy, Globo de Oro y el Oscar por haber participado de justamente una película. Y yo por lo menos no lo voy a mencionar, se van a dar cuenta enseguida de cuál es el tema y cuál es la película apenas empieza a sonar el tema. Sí, seguramente. Lo que le faltó es un solo premio, me parece, el Martín Fierro. Sí, el Martín Fierro del interior. Sí. Bueno. Bueno, vamos a escuchar ese tema a ver qué parece ser tan conocido. Sí, dale, dale. Vamos cerrando ya el bloque de los 80 aquí en Amil, dale. Silver cities rise. es un programa distinto. Simplemente es como es. Amil. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, esto es Amil. Suena en Amil, Letal Metal, una de las bandas que nos ha enviado material a nuestra página de Facebook. Y el tema, Castigador. Había una vez unos chicos que soñaban con llegar a subirse y tocar en un escenario. Hoy, alguno de esos chicos se transformó en un clásico del rock. Llega a Mil Histo Rock. Voy a quedarme aquí sentado. Bien, y hoy aquí en Amil, en el Histo Rock, una banda realmente que nos gusta mucho. Lamentablemente ya no tocan más. Se trata de una banda clásica del rock nacional, son los Orions. Y les contamos que Orions, antes de denominarse Orions, se llamaban Orions and the Beethoven, que fue una banda de rock sinfónico que grabó solamente dos discos, que tocaron entre el año 1969 y 1981, cuando tienen lugar algunos cambios en su alineación y se inclinan más hacia el rock, dejando de lado todo ese virtuosismo y se rebautizan simplemente Orions. Con el hit que estamos escuchando de fondo, que es Toda la noche hasta que salga el sol, el primer disco tuvo una gran difusión que se incrementó en el Baroque 4 de noviembre del año 1982, que ese trabajo, el Baroque, tuvo una placa, un disco doble, en la cual estaban La Torre, estaba Rubén Rada, Alejandro Lerner también, Riff, en fin, una serie de bandas y solistas impresionantes, Lito Nevia. Disco que vamos a rescatar también de colección, porque obviamente tuvo una tirada en vinilo, era un vinilo doble, que estaba bárbaro para la época, ¿no? Ubíquense, año 82, 83, bastante jodido todo, pero bueno, se pudo hacer ese disco y aparte fue acompañado de una película. La cual Orions, hay muchos que no saben, tiene el récord de participación en los mejores y más históricos y grandes festivales de nuestro rock nacional. Fueron una de las bandas que más estuvieron en los festivales Barrock, por ejemplo. Sí, más presentaciones en vivo. Bueno, la banda estaba integrada por Adrián Barre en guitarra, Alberto Barak en voz, Horacio Bárbaro en teclados, José Luis González en batería y Ronan Barr en bajo y voz. Bueno, vamos a escucharlos a los Orions en un tema que es una joyita. Escúchenlo, disfrútenlo, ubíquense, año 1982. Orions sacaba este tema. Sonando Orions en Amil, el tema Lisa. Lisa nunca tuvo con quien jugar y vivió en medio de la soledad. Ahora son su hogar, luces de neón miran al pasar, los ojos de Lisa ciegos de mi lisa que perdió su corazón. Nunca tuvo el lujo de sentir amor. Brasas de carbón queman al mirar. Los ojos de Lisa, hartos de quedarme aquí sentado, a ver qué pasa a mi alrededor. Seguimos en el Listo Rock hoy compartiendo el grupo Orions. Lo que pasaba era de la placa Volando Alto, grabada ya por el año 1982. El tema era Lisa. Gran tema, lindo tema, realmente. Y te sigo contando ya, llegando al final de este Listo Rock, hoy en Amil, contándote un poquito más de este grupo ya legendario del rock nacional. A comienzo de año 1983, Cacho de Arias reemplazó a José Luis González, quien había muerto, este muchacho había muerto en un accidente automovilístico. José Luis González era su baterista, así que lo reemplazaría Cacho de Arias. El 7 de mayo se presentó en Obras el segundo trabajo discográfico denominado Asfalto Caliente, que no logró la misma expectativa, repercusión que el anterior. El recital despedida tuvo lugar también en Obras el 30 de diciembre del año 1983. Ronan Bar en bajo y voz, Horacio Bárbaro en teclados, Cacho de Arias en batería y los guitarristas Alberto Barak y Alejandro Laudano retomaron el proyecto a mediados del 2003, casi 20 años después de su separación. La reunión fue en el Teatro Premier, donde habían debutado en abril del año 1972. Una gran banda que tuvo sus comienzos como una banda de rock sinfónico y luego sí se quedaron haciendo rock and roll. Pero una muy buena banda hoy aquí en este especial de Listo Rock de Amil. Y nos vamos a ir con un temita también interesante. Nos vamos con este tema. En el final de Listo Rock, hoy de Amil, suena Orions. El tema, Sigamos Volando Alto. We'll be right back. Well, citizens, that about wraps it up here on Meridian for the off-world news bulletin. Seguramente no entendiste nada, pero a partir de este momento vas a comprender que Amun es un idioma universal. Bueno, seguimos en Amil y lo que escuchamos ahora es realmente una belleza. Es esta chica Vanessa May haciendo un clásico de los Beatles, Because. Lo tenemos de fondo, ¿por qué? Porque vamos a entrar de lleno, no es un histo rock, pero más o menos parecido. Se trata de George Martin, que tuvo muchísimo que ver con los Beatles y su música, ¿no? Y bueno, le queríamos traer a la gente parte de la historia porque es larguísima. Es extensísima. Sí, aparte ha trabajado, este señor ha trabajado con, no sé, infinidades de artistas, compositores. Es una cosa impresionante el laburo de este señor George Martin. Se llama George Henry Martin, nacido el 3 de enero como yo. Ah, mira. Del año 1926 en Highbury, Londres. Como todos ya saben, es un productor musical, arreglista, compositor, director de orquesta, ingeniero de sonido y músico. Es frecuentemente mencionado como el quinto Beatle. Sí, en señor. Referencia a su amplia participación en cada uno de los álbumes originales de los Beatles. Es considerado como uno de los mayores productores de discos de todos los tiempos, con 30 sencillos llegando a ser número 1 en las listas del Reino Unido y 23 en las listas de Estados Unidos. Influenciado por una amplia gama de estilos musicales que abarcan a Cole Porter y Johnny Dagworth, asistió a la Escuela Jordan de Música y Drama desde 1947 hasta 1950. Estudiando piano y oboe. Después de su graduación, trabajó para el Departamento de Música Clásica de la BBC y en 1950 se unió a EMI. Martin produjo comedias y novedosas grabaciones en los principios de la década del 50, trabajando con Peter Sellers y Spike McMilligan, entre otros. Lo que vamos a escuchar ahora es un trabajo que hizo el mismísimo George Martin. Lo grabó en el año 1996. La placa se denominó In My Life. Y en esta placa es como que George Martin le hace él mismo un tributo a los Beatles. Ajá. En esta placa participaron un montón de artistas, ¿no? Sí. Pero nosotros rescatamos en primer lugar a esta violinista genia, que es Vanessa May, haciendo Because, que lo tenemos de fondo. Y en segundo lugar, vamos a escuchar una versión muy, pero muy particular de un actor que todos ustedes conocen, que no lo voy a decir. Así que, cuando quieras, vamos a la música en Amil. Dale. I'm crying. Bien, escuchábamos a George Martin junto a Jim Carrey haciendo un clásico de los Beatles, I'm the Walrus. Qué versión loca, pero buena, bien lograda. Ya para cerrar con este pequeño homenaje que le hicimos a este gran compositor, autor, músico, arreglador, qué sé yo, todo lo que... Productor, en una carrera, lo que a usted se le ocurra. En una carrera que abarca más de 60 años, Martin trabajó en música, cine, televisión, presentaciones en vivo. También ocupó diversos cargos ejecutivos en empresas de medios de comunicación y contribuyó a una amplia gama de causas benéficas, incluyendo sus trabajos para The Prince's Trust y la isla caribeña de Montserrat. En reconocimiento de sus servicios a la industria musical y a la cultura popular, fue nombrado Caballero del Reino en 1996. También, como todos sabrán, en la placa tuvo mucha participación, casi la mitad de un lado de un disco de los Beatles fue la de Submarino Amarillo, que el lado B era prácticamente toda de la orquesta y la dirección de George Martin, ¿no? Y también tuvo que ver en el año 2006, escuchen bien esto, Martin y su hijo Giles o Giles remezclaron 80 minutos de música de los Beatles para la presentación de Love en Las Vegas, un proyecto conjunto entre el Cirque du Soleil y Apple Corps de los Beatles. Un álbum de la banda sonora del espectáculo fue lanzado ese mismo año. O sea que George Martin junto a su hijo también tuvieron que ver en la puesta denominada Love del Circo del Sol. Ese circo tan conocido mundialmente, ¿no? Que sí, sí. Imponente, sin el trabajo de ningún tipo de animales, digamos. Fue uno de esos circos que cambió toda la estructura, ¿no? Y la forma de ver el circo. Le ha dado una nueva poética a lo que es el circo tradicional sin animales, solamente con personas, con seres humanos haciendo cosas increíbles y bellísimas. Sí, sí, aparte, para el que nunca vio el Circo del Sol, se lo recomendamos aquí desde Amil, tómense un ratito, aunque sea, qué sé yo, unos cuantos minutos del día, y fíjense porque realmente vale la pena. Sí, es bellísimo. Sí, es muy lindo. Bueno, cerrando ya este homenaje de Amil a George Martin, lo vamos a hacer con otro tema de la placa In My Life del 96. En este caso, con un músico. ¿Y qué músico? Por favor. Dale, vamos con la música. Once there was a way. Está sonando en Amil George Martin junto a Phil Collins. Los temas Godslayers y Carry the Weight Yet. Get back home, sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Bye. Para estar feliz y arranca a mí. Viejo, ¿no escuchaste a mí? ¡Vivo! ¡Se cae la pintele! Bien, dejamos de lado toda la música de George Martin junto a Phil Collins, a Jim Carrey, Vanessa May y tantos otros artistas. Y vamos a ir a una de las promesas que dije en programa anterior de Amil. Se trata de un instrumento que nos habíamos quedado en la duda, que era el stick. El stick, bueno, exactamente, stick. Se llama el Chapman Stick. Es un instrumento eléctrico inventado por el luthier californiano Helmut Chapman a finales de los 60. Los primeros modelos eran para su uso personal y contaban de 7 y 8 cuerdas. Tras años de desarrollo, los primeros Chapman Stick fueron vendidos en el año 1974, contando ya con 10 cuerdas. Chapman quiso crear una mezcla entre bajo y guitarra, que se ejecuta utilizando la técnica de taping. El tapping, exactamente. Uh-huh. Consistente en tocar el instrumento por el cuello de este con ambas manos presionando las cuerdas sobre el diapasón. Al comienzo lo llamó The Electric Stick o el palo eléctrico. Palito eléctrico. Exactamente. Fue popularizado por el bajista Tony Levin en sus apariciones con Crimson, Peter Gabriel, claro, y Liquid Tension Experiment, junto a John Petrucci, Jordan Rudess y Mike Portnoy de Dream Theater, que encontró, ajá, en el stick un nuevo concepto para expresarse más allá de la novedad de su técnica. Y ya cerrando, a diferencia de la guitarra, que necesita la pulsación de cuerdas con una mano y pisarlas con la otra, el stick únicamente requiere pisarlas o trastearlas usando ambas manos. Por esa razón, permite la ejecución de múltiples notas, cualquiera sea la distancia tonal. Esta propiedad hace al stick un instrumento poco común, ya que se compara más con un teclado que a una guitarra. Claro, exactamente. Ese tipo de ejecución permite que el instrumentista ejecute bajos, acordes y melodías. De forma simultánea. Todo al mismo tiempo, exactamente. Eso por un lado, ya saben lo que es un stick. Y por otra, habíamos dicho, ¿quién representa a los stickistas en la Argentina? También lo sé. O lo sabemos aquí en Amil. No, yo no lo sé. Es el señor Guillermo Sides, que vamos a buscar, vamos a ver si encontramos algún material de este músico, que creo yo, que es el único en el país. Creo que es el único, al menos de proyección internacional que tenemos los argentinos, que representa a los stickistas. Es el señor Guillermo Sides. Es cordobés. Fíjate, mira. Es de Córdoba, Argentina. Así que bueno, en otra oportunidad vamos a hablar más de él. ¿Tenía una info por ahí? Sí, tenemos una breve. Slayer ha confirmado el nombre de su nuevo trabajo de estudio, que se llamará Repentless. El disco estará disponible en todo el mundo a partir del 11 de septiembre de este año a través de Nuclear Blast. El grupo ya tiene varias giras programadas para divulgar este nuevo trabajo, incluyendo el Rockstar Energy Drink Mayhem Festival y otras citas al aire libre. Esta será la primera vez que Slayer trabaja con el productor Terry Date, el productor de Pantera, Soundgarden, Deftones, y también es el primer disco desde la vuelta de Paul Bostaph a la banda con Gary Holt, que ya está en gira con ellos desde el 2011. Y hasta acá llegó la noticia. Bien. Ya cerrando, tengo una más cortita. Bien. Parece ser que vamos a tener el honor en la ciudad de Rosario de tener a un grande, realmente un grande, un grosso de todos los tiempos. Se trata de un gran batero que ya muchos de ustedes lo conocerán, otras generaciones más para acá no. Se trata de Billy Cobham, un clásico, un grosso, realmente un maestro de los parches. Como es Billy Cobham, lo vamos a tener en la sala Labardén en Rosario acá en este 2015. Y por supuesto que en algún otro que otro programa de Amil vamos lo vamos a rescatar. Sí, lo vamos a buscar y lo vamos a traer. Bueno, se terminaron las noticias. ¿Se terminó todo? Se termina también el programa, parece. ¿Te quedó un poquito de saliva, de sangre? ¿Nos quedó algo? No. ¿La pasó bien? Sí. Como siempre decimos. Como siempre. La verdad que disfrutamos mucho de Amil y disfrutamos mucho a toda la gente que se comunica a el Facebook Amil Rosario y nos deja videos, clips, música, fotos, de todo. Desde ya le agradecemos, pero infinitamente, un abrazo enorme para todos. Gracias por estar, por permanecer y por escucharnos también. Y quédense atentos, alertas, porque el programa número 6... va a ser histórico y de colección. Acuérdense lo que les digo. A los nostálgicos se le va a caer más que una lágrima. Y a los que no son nostálgicos y los que son de estas generaciones van a conocer un poco más de la historia del rock. Así que bueno, desde ya muchas gracias. La pasé re bien. Y qué sé yo. Gracias a todos y nos vemos en la próxima edición de Amil. Gracias. Chao. Chao. Hasta luego. Y en el final de Amil, como debe ser, nos vamos con Iron Maiden, del trabajo grabado en el año 1982, un clásico, Run to the Hills. Chao y gracias a todos. We'll be right back. Boop boop.